duela. El joven Martes te sale a actuar a continuación, sodomizando a una monja del Sagrado Corazón. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul se quita su camisita y su breve canesú. También contamos con la inestimable participación de Ivonne de Carro y Jack el Destripador. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras que dicen que sabe a libertad. Estamos aquí en La Flor del Antiloto, que recordamos que es el programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas. Sin embargo, hay estudiantes de todas las unidades académicas, porque esto es una cuestión universitaria y mucho más amplio. ¿Cómo le va, querida Anaí Rodríguez? Bueno, alta presentación, o sea, no voy a quejar de la presentación. Bueno, ya me alegraste la tarde con esa presentación, así que voy a decir que solo estoy muy bien acalorada, porque está haciendo una temperatura de cerca de 30 grados. La calor que hace acá. Pero bueno, vamos a tratar de pasar la tarde como mejor se pueda con los compañeros. ¿Y cómo está Rosario Couri? ¿Cómo le va? Muchas gracias también por la presentación, estoy muy bien y también con calor. Bien, sí, tanto también con calor. Y por último está Coneja Sanchurro. ¿Cómo le va, Coneja? Muy bien, muy buenas tardes, queridos oyentes. Creo que nos encontramos un poco sorprendidos por una cierta presencia. Creo, estábamos con las compañeras acá y fue como... volvió a rondar el espíritu un fantasma por la CTA acá, por la radio, hasta que finalmente se hizo presente el tan ansiado operador, Lisandro Vergara. Operador estrella. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contento de compartir con ustedes este programa de radio, en el cual vamos a tratar un montón de cosas. Asamblea universitaria, hoy en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Economía, en el Aula Magna o en el anfiteatro. Es una cosa gigante, digamos, un aula gigante donde se llevó adelante la Asamblea Universitaria. Ya vamos a explicar qué es la Asamblea Universitaria, cuáles fueron los principales temas que se trataron allí. Luego, elecciones en la Universidad Tecnológica Nacional, la semana pasada, y los resultados, la semana pasada no, fue esta semana. Fue del miércoles. Pareciera que fue hace 200 años. Fue hace 2-3 días. La elección en la UTN Regional Mendoza, también elecciones en la FAD. Facultad de Artes y Diseños. Artes y Diseños. Y diseño, uno solo es el diseño. Y también hay una marcha hoy en repudio a la política que está llevando adelante el gobierno nacional y provincial. Y miles de mendocinos se están movilizando ahora a las 6:30 de la tarde en el kilómetro cero. También vamos a tratar brevemente de qué se trata todo esto. Pero primero, lo primero... Asamblea Universitaria en la UNCUYO. ¿Qué es la Asamblea Universitaria? Usted sabe muy bien que el máximo órgano de gobierno, si se quiere, es el Consejo Superior en la Universidad Nacional de Cuyo. Pero en realidad usted le ha mentido. No es el Consejo Superior, sino que es la Asamblea Universitaria, en la cual confluyen el rector y el vicerrector, todos los consejeros superiores, todos aquellos miembros del Consejo Superior que se juntan allí en el rectorado, en el edificio del rectorado, miércoles por medio o todos los miércoles. Los consejeros directivos de cada una de las facultades y además los decanos y vicedecanos de cada una de las facultades. Esos componen la Asamblea Universitaria, que es, si se quiere, la máxima institución o organismo de poder dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. Y hoy se reunían para dos cuestiones fundamentales, tengo entendido. La primera, para ver el plan de la universidad para el año 2021, el plan 2021, y otro que tiene que ver con cambiarle el nombre a una de las facultades. Así es, hoy día a las 9 de la mañana comenzó esta asamblea en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas, como decía Lisandro, en donde dos de los principales temas que se trataron fue exponer este proyecto de Universidad 2021, que hace referencia más que nada a los proyectos que se están llevando adelante, proyectos y planes que se están llevando adelante desde la universidad, desde las diferentes secretarías, como dicen, como exponían ahí, para una universidad más inclusiva, para que sea una educación al servicio del pueblo, entre otros argumentos de los que daban y exponían desde la plataforma de la universidad estos diferentes puntos y planes que se han tratado en las diferentes unidades académicas. También se hablaba del presupuesto destinado para esto y del presupuesto que como mencionaba el rector Pisi, decía que había aumentado alrededor de un 33%. Bueno, comentan esto y en un momento uno de los congresales que pide la palabra comenta que con respecto a este programa que se está llevando adelante, el presupuesto universitario ha sido reducido, no solo en la universidad, sino en toda la Argentina. El presupuesto a la educación ha sido reducido. Entonces le pide que por favor se explique y que diga cómo va a solucionar los problemas que enfrenta la universidad hoy y todos estos planes y proyectos que tienen pensado llevar adelante con un recorte presupuestario. El señor rector seguía manteniendo que el presupuesto había aumentado un 33%, entre otras cosas, pero algo que no se mencionó, que es lo que pedía este congresal que se mencionara, era que además de haber un recorte presupuestario, la universidad está recibiendo un financiamiento desde la Embajada de Estados Unidos. Entonces es algo interesante para también analizar, porque se supone que la universidad es autónoma y autártica, como lo mencionaron al principio que comenzó la asamblea, pero resulta que hoy está dependiendo parte de su presupuesto de... Sí, sobre todo en lo que es movilidad y extensión, es decir, en las becas y en todos los programas de intercambio. Hay muchos en este proyecto 2021-2021 que están directamente financiados no por la USAID, por una ONG, que usted la disfraza más o menos y deja entrever que es el gobierno de los Estados Unidos, sino directamente por la embajada de los Estados Unidos, expresamente. Entonces, era interesante también mencionar esto. Con respecto al presupuesto, hemos discutido hasta el hartazgo en este programa. La principal diferencia es entre lo nominal y lo real y lo concreto. Es cierto, en términos nominales, en cantidad de dinero ha aumentado, pero en este país ha aumentado la inflación, ha aumentado las tarifas, y el dinero destinado bajo la partida presupuestaria a las universidades nacionales se ha visto recortado. Concretamente, porque ajuste es que había algo de más, usted cree o interpreta que había de más, entonces ajusta. Bueno, pues tiene dónde ajustar. Acá directamente se ha recortado. Sobre la nada misma se recortó aún más. Entonces, ya sabemos, lo hemos explicado hasta el hartazgo en este programa, el tema es el financiamiento, es fundamental. ¿Cómo te financian y quién te financia? Y en base a eso va a ser la efectividad política que tenga lo que sea en esta vida. Usted no puede andar desfinanciado ahí por la vida. Siempre hay un desfinanciado. Puede ser la banca Rothschild o puede ser el mismo, un Estado Nacional, por ejemplo, a través de créditos blandos o lo que fuese. Concretamente en la universidad, tristemente se está viviendo esto, no solo en la Universidad Nacional de Cuyo, sino que a nivel nacional, desde la Secretaría de Política Universitaria, se está recortando en todos los presupuestos universitarios, se está recortando en ciencia y tecnología. El miércoles pasado, mientras se celebraban las elecciones en la Universidad Tecnológica Nacional, se estaba debatiendo en el Congreso el presupuesto 2017, en el cual hay un brutal recorte a la partida de ciencia y tecnología, que es algo con lo que Mauricio Macri hizo campaña, diciendo que lo científico, que el avance, y me acuerdo, recuerdo la campaña, era una imagen de la Argentina y imágenes de, por ejemplo, el Estado de Israel o de Finlandia o de todos países pequeños que entran en la Argentina, territorialmente hablando, pero que tenían mucho mayor partida presupuestaria en ciencia y tecnología. Entonces, ¿cuántas Israel podemos abarcar nosotros? ¿Cuántas Finlandia? ¿Cuántas Suizas en nuestro territorio? Sin embargo, en la tecnología, todos tenemos que aumentar el precio. Todo mentira. Una mentira absoluta. Es porque, como toda su campaña. Como toda su campaña. Me siguen mintiendo. Exactamente. Entonces, queríamos expresarnos en este programa respecto al asunto. Como bien decía ahí el compañero Emanuel Garro, consejero directivo. Y partícipe de nuestro programa. Y partícipe, además de este programa, le mandamos un saludo enorme a Emanuel. Participó como consejero directivo y denunció cuáles son las verdaderas intenciones del rectorado, concretamente en cuanto al plan para la universidad de aquí al 2021, que es el mismo plan que tiene Mauricio Macri respecto a toda la educación pública argentina. También se mencionó el tema de cambiarle el nombre a la Facultad Elemental. De Educación Elemental y Especial. Elemental y Especial. Se aprobó finalmente, después de varios debates que se hicieron entre los diferentes congresales, y ahora va a recibir el nombre de Facultad de Educación. Había muchos carteles, muchas campañas que decían que hacemos educación, queremos ser educación. Hacemos educación, somos educación. Bueno, esa era en realidad porque había como una, como que se los encatalogaba solamente en elemental y especial, y ellos sentían que era más amplio el nombre de la facultad y las carreras que hay ahí dentro, y que todos son educación, que todos forman profesionales para la educación. Entonces esto también era parte del por qué quererle cambiar el nombre. Se han diversificado además las carreras, se da fonoaudiología, terapia del lenguaje, son más, se han sumado más carreras también, que también además abarcan más de elemental y especial. Sí, más allá de lo que usted dice, yo he visto comentarios de profesores, ponerle la posición que tomó la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual usted es miembro. No voy a decir el nombre del profesor ni de la carrera, pero es conocido de que estaba en contra del cambio del nombre, diciendo, argumentando que la nomenclatura de la Facultad de Educación Especial, Elemental y Especial, iba a afectar a la base de educación de la Facultad de Filosofía y Letras, porque nosotros también tenemos profesionales. Entonces van a mandar a todos los profesores de historia, de inglés, a elemental. Básicamente ese fue el argumento. Sí, ellos argumentaban, inclusive hoy mismo se vio eso, porque decían, nosotros también formamos profesionales de la educación, profesores, etcétera. Entonces otros, a favor de que se pusiera ese nombre, decían, todos en todas las unidades académicas formamos personas que el día de mañana van a estar enseñando, un ingeniero, un politólogo, también son profesionales en la educación, excepto si se quiere. En arte y diseño, y son hippies. No seamos malos con los compañeros de arte y diseño. De hecho, vamos a dar por finalizado este asunto, que es aburridísimo, de hecho, para pasar a las elecciones en arte y diseño, que se realizaron en el día de ayer, y se repitieron los resultados, si se quiere, o por lo menos en cuanto a las agrupaciones más importantes y más grandes con mayor desarrollo allí, se volvió a dar un resultado parecido al de los últimos tiempos, que es que ganó nuevamente Agruparte, y que por cuarto año consecutivo, y que perdió nuevamente nuestra amiga, a nuestro pesar. Me cuesta decir esto realmente porque, bueno, ha vuelto a perder la agrupación macrista Franja Morada en otra unidad académica de la Universidad Nacional de Cuyo. Ya son incontables las derrotas, porque como no ha votado económicas, que la tienen atada ahí, hasta ahora sí. Son casi todas derrotas, excepto en educación. En educación o elemental, no sé qué decir. En agrarias también perdieron. Sí. Lo importante son los resultados. Los números son abrumadores. Claro, como decía Lisandro, en consonancia con lo que viene sucediendo en los procesos electorales, la agrupación Franja Morada volvió a perder. Uh-huh. Y la agrupación Agruparte ganó con... No encuentro el 54% de los votos. Casi 670 votos. Mucho canal de voto, la verdad. Y luego la franja. Sí, increíble. Y la Franja Morada quedó en segundo lugar con el 25,36% de los votos. 314 votos. Uh-huh. Doblaron la cantidad. Sí, lo superaron, ¿sí?, ampliamente. Lo cual indica que la agrupación Franja Morada se tiene que estar haciendo cargo, o se está haciendo cargo, digamos, no es concretamente ellos, sino que los mendocinos y los argentinos lo están vinculando, digamos, con el gobierno de Macri, que es a quien defienden, justamente. Sí. De hecho, ha sido polémico el tema Valerio, claro, en la última, sí, semana. Y no se ponen de acuerdo ninguno. No se ponen de acuerdo, porque cada franja tiene su núcleo, entonces la de políticas larga un repudio, y la de económicas adhiere. Tamara Salomón, en la audiencia pública, fue muy clara al respecto. Defendió a Valerio, concretamente, en la audiencia pública, diciendo que es grandes ciudadanos, que es un formador de ciudadanos, que bueno, puede ser formador de ciudadanos ahora, como fueron sus fallos, claro, y cómo fueron sus fallos, y lo que lo tenemos que juzgar no es si es un buen padre o es un buen tío que lleva al ahijado a la cancha a ver a su equipo de fútbol, qué sé yo, no es esa la escala de valores que estamos manejando, sino que es La botonera es los fallos que ha llevado adelante Valerio, y cómo estos son explícitamente contrarios a las cuestiones de género, digamos, y tenerlo en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, es realmente un peligro muy grande que corremos los mendocinos. Entonces, esta, entre otras cosas, hace que los mendocinos finalmente vinculen a Franja Morada con que es la pata popular del macrismo, porque es el brazo universitario del radicalismo, y el radicalismo, la UCR, no la de Irigoyen, evidentemente, no, sino la de Sanz, si quiere usted. Le ha hecho de brazo popular a la seocracia macrista. Entonces, finalmente los argentinos y los mendocinos se están despertando y pueden hacer esta asociación. Ah, la franja es Macri. Que no te mienta. Que no te mienta. La franja es Macri. Y esto, y es Cornejo también, uh-huh, hay que decirlo así. Y es por y eso. Es Pisi. Y es Pisi. Es por eso que los mendocinos se están dando cuenta. Y digo los mendocinos porque, por ejemplo, ahora a las 6:30 de la tarde en el kilómetro cero va a haber una marcha multitudinaria convocada, entre otras, por la CTA, a quien les agradecemos el espacio para poder llevar adelante el programa. Y se van a expresar miles de mendocinos allí en el kilómetro cero en contra de un montón de consignas porque entienden que los argentinos y los mendocinos están peor que hace 11 meses atrás. Es por eso que queríamos mencionar este resultado electoral y también el de la Universidad Tecnológica Nacional, donde ganó la agrupación Manuel Sabio, el MNR, que también es aliado de Macri, de la Franja de la B, luego salió segunda la lista de Integración, que es Franja Morada, pero se cambian de nombre. Y en tercer lugar... Vale aclarar, no pueden pisar la UTN con el nombre de Franja Morada por la cantidad de mandadas que se han... Mandadas que se han llevado en la UTN. Sí, y finalmente, en tercer lugar, una agrupación, un frente, que es mayoría estudiantil, en la cual, el cual se ha formado hace poco tiempo, producto principalmente de la aparición de una agrupación llamada

Central, la radio. Decí que a mí no me importa el poder. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. No hago otra cosa que pensar en ti. Por halagarte y para que cese. Seguimos con la flor del antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras, que dicen que sabe a libertad. Y como cosas nuestras, hoy vamos a leer un cuento del el más grande de todo, y para colmo va a ser leído en una voz canalla, digamos. Obviamente, feliz de la vida. Feliz de la vida de leer al gran Roberto Fontana Rosa, que es quizás una de las mejores expresiones de la literatura. No es arrabalera, es popular. Ahí está. Popular de esta tierra, digamos, porque el negro, que ya nos dejó hace un par de años, nos hacía matar de la risa a todos nosotros. Y en este programa siempre lo rescatamos. Siempre tratamos de leer un cuentito. Ya hemos leído El Pichón de Cristo, el Iván el Sensible, que lo supo leer muy bien. Va a tener que estar a la altura hoy, compañera. Siempre intentamos recuperar algunos cuentos de Alejandro Dolina, que también es un grande de la expresión popular latinoamericana, o también de Fontana Rosa, que hoy vamos a leer un cuento. Sí, decime, San Jorge, porque me haces señas. Decime qué pasó. No pasó nada. Está bien. Bueno, vamos a leer un cuento de Fontana Rosa porque nos gusta. Se acabó. Porque nos encanta, y además porque, así como yo estoy muy feliz con el resultado del partido Boca Central de la Copa Argentina. Estamos todos muy 2-1. Yo creo que el negro Fontana Rosa estaría igual o más feliz que yo, así que una manera de homenajear al negro tan querido, amado por mí y por mi familia, obviamente rosarina, voy a leer el cuento, Viejo con Árbol. Uh-huh. El cuento empieza así. A un costado de la cancha había yudales y, más allá, el terraplén del ferrocarril. Al otro costado, descampado y un árbol bastante miserable. Después las otras dos canchas, la chica y la principal. Y ahí, debajo de ese árbol, solía ubicarse el viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo del campeonato, con su gorra, la campera gris algo raída, la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la mano. Jubilado seguramente, no tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba a ver el complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado en que lo vieron junto al lateral ya pasaron a considerarlo hinchada propia. Porque el viejo bien podía ir a ver los otros partidos, que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado, pero se quedaba ahí, debajo del árbol, siguiéndolos a ellos.

Aún estaba el soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo arreció. Observe, observe. Usted esa carrera intensa entre el delantero de Edos y el cuarto nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio en busca del equilibrio. Bueno, eso es la danza. El soda procuraba estimular sus sentidos, pero solo veía que los rivales se venían con todo, porfiados, y que la pelota no se alejaba del área defendida por De León. Y escuche usted, escuche usted. Lo acasiteó el viejo. ¿Acasiteó? ¿Qué será eso? Curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio. Y entusiasmado, tal vez al encontrar, por fin un interlocutor válido. La percusión grave de la pelota cuando bota contra el piso. El chasquido de la suela de los botines sobre el césped. El fuelle quedó de la respiración agitada. El coro desparejo de los gritos, las órdenes, las alertas, los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del referí. Bueno, eso es la música. El soda probó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo. Luego del partido, si es que les quedaba algo de ánimo, porque la derrota se cernía sobre ellos como un ave oscura e implacable. Y vea usted ese delantero, señaló ahora el viejo, casi metiéndose en la cancha algo más alterado. Ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si lo hubiesen picado una tarántula, maceándose exageradamente los cabellos, distorsionado el rostro, bramando falsamente de dolor, reclamando histrónicamente justicia. Bueno, eso es el teatro. El soda se tomó la cabeza. ¿Qué cobró? Balbució indignado. ¿Cobró penal? Abrió los ojos el viejo incrédulo. Dio un paso al frente metiéndose apenas en la cancha. ¿Qué cobra? Gritó después, desaforado. ¿Qué cobra, referí, la reputísima madre que te parió? El soda lo miró atónito. Ante el grito del viejo parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota inminente y del mismo calor. El viejo estaba lívido mirando el área, pero enseguida se volvió hacia el soda tratando de recomponerse, algo confuso e incómodo. ¿Y eso? Se atrevió a preguntarle el soda señalándolo. ¿Y eso? Vaciló el viejo tocándose levemente la gorra. Eso es el fútbol. Muy bien, pero hermoso cuento de Fontana Rosa. Claro, porque el tipo les empieza a explicar, hace paralelismo entre el fútbol y distintas disciplinas o distintos artes, cómo se mueven, cómo mantiene el equilibrio. El color, eso es la danza, dice. Aquello mostrando el físico del arquero es la escultura. La pintura se podía reflejar en las camisetas, en las casacas de los equipos, en cómo se mezclaban los colores, etc. La música era el ambiente incluso que se generaba allí, la puteada, el pitido, el roce de las piernas, el roce incluso de las piernas con el pasto, todo eso hacía la música. Sin embargo, había algo que era esencial del fútbol mismo y que no era compartido con las otras disciplinas, y era eso, que es cuando el viejo se levanta y echa una punteada larguísima porque le acaban de cobrar un penal injusto. Que eso es algo que nada más se puede expresar en el fútbol, que es una expresión más de nuestra cultura popular. Por eso queríamos comentar este cuento, leerlo y rescatar la figura de Fontana Rosa, que lo seguiremos haciendo en este programa y en los próximos que vendrán, tanto el de él como el de otros artistas, si se quiere, literatos, escritores de nuestra América. Vamos a pasar por todo el espectro literario. Vamos a ir de lo más popular, como puede ser Fontana Rosa, Dolina. Vamos a pasar por Borges también, teníamos pensado, incluso porque más allá de las posiciones políticas con las que uno puede estar o no estar de acuerdo, lo que es innegable es su calidad artística. Y si es bueno en serio, no importa si ha defendido cierto proyecto de país o no. Lo que es bueno siempre. También vamos a leer quizás a Cortázar. Ahí ya Couri, la afrancesada Couri, se está emocionando, la francófila, porque vamos a leer algo de Cortázar, seguramente para el próximo programa podría ser, uh-huh, en este bloque cultural que tenemos, podríamos leer algo de Cortázar. Entonces yo pido también poder leer algo de Pablo Coelho. No, no, no, señorita. Tenemos no. límite, tenemos límite. Hay límite. Sí, sí. Entonces vamos a leer a todos aquellos hombres que hagan al arte, que hagan a la literatura y que nos permitan a nosotros justamente ser un poco más felices, que quizás es una de las finalidades del arte. Del arte que no es morirse de frío, como dice un viejo chiste de mal gusto. Y que siempre lo recuerda el compañero, por algo será. Yo lo recuerdo. Vamos a escuchar ahora a un artista espectacular, el mejor, el más grande de todos los tiempos de la habla hispana, del siglo XX por lo menos, que es Joan Manuel Serrat, que ya lo hemos estado escuchando durante todo el programa, ha sido cortina y es cortina habitual de este programa junto a Joaquín Sabina. Pero vamos a escuchar un tema simplemente porque nos gusta, o por, personalmente me gusta, y como soy el operador de este programa, decido unilateralmente escuchar esta canción. Qué fascista que es. Sí, que se llama Cada loco con su tema. Y tiene una belleza lírica que es tal que vale la pena detenerse a analizar ciertas cuestiones, minúsculas parecieran, pequeñas cosas, pero que hacen que el alma desborde de alegría. Entonces vamos a escuchar este bello tema y luego haremos algunos pequeños comentarios para que nuestros oyentes puedan entender el tema en su complejidad y su belleza. Así que vamos con Cada loco con su tema, de Joan Manuel Serrat. Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien es cada cual, y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera, al vigía de Occidente. Prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. Cada loco con su tema, contra gusto no hay disputa. artefactos, bestias, hombres y mujeres. Cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y bajan las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo a un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. El lunar de tu cara, la pinacoteca nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. Y a los locos conocidos prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. Bueno, con este tema nos vamos despidiendo de La Flor del Antiloto, el programa del fruto y el recuerdo de las cosas nuestras, que dicen que sabe a libertad. Queríamos rescatar a Joan Manuel Serrat por su aporte a la literatura hispanoamericana también, muy porque linda, es de nosotros, es muy nuestro, Serrat. Sí, estábamos todas muy emotivas acá, emocionadas. Yo sé que lloraron, yo lloré. Mira, no, me está cayendo una lágrima. No quiero decir nada a los oyentes, pero yo lloré, porque realmente lo que expresa Serrat, que cada uno puede hacer con su vida lo que quiere, pero puestos a elegir, él es partidario de las cosas y las calles. Más que del diccionario. Está con la gente, Serrat, es un animal. Nos vamos a ir despidiendo y nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde aquí en La Flor del Antiloto. Hasta luego. Porque te quiero a ti,